tiene sobresaltado, sobresaltado. Catalina, ¿dónde estás? Que te busco y no te encuentro. Catalina, ¿dónde estás? Que te busco y no te encuentro. Cuando dices que este día miro siempre para el reloj, no sea que en una porfía gane siempre y nunca yo. Catalina, ¿dónde estás? ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Okay. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. ¡Gracias! la pachanga, vámonos pa' allá. Vámonos pa' allá, pa' la pachanga, vámonos pa' allá. Vámonos pa' allá, pa' la pachanga, vámonos pa' allá. Allá va José María con la negra Encarnación. Todos van pa' la pachanga y hay en casa de Asunción. Vámonos pa' allá. Radio Acupe, con música fácil de escuchar.